Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en vuestra esquina oculta del internet, en este espacio de análisis y crítica política, vuestro podcast que paguen, que volvemos con el mismo formato de siempre, pero con un espíritu renovado, sí, como no puede ser de otra forma, con mesita llena a vuestro barquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, siempre debidamente bien acompañado de mis dos más fieles cómplices en este crimen comunicacional, que partimos presentando por, como se dice acá, Femme d'abord, Natalia Cuevas, querida, hermosa, desde, te bañaste, me imagino, el agua sagrada ahí de Mandalor, weón, por andáis apuesta, tapu, weón, ¿cómo estáis? Sí, por supuesto. Voy a defender a Mandalorian por siempre. Grande Nati. Una, dos, tres temporadas. Las que Bien. sean. ¿Cómo están ustedes? Yo feliz de volver, muy feliz. Lo conversamos recién de que hace rato que no estábamos los tres y yo creo que este año se viene bueno y presagio que vamos a tener harta conversación los tres en qué vaya. No me digas, no me digas que ya me dolió el vientre. Hablar de cosas buenas, pero bueno, ya sabemos la época histórica que estamos viviendo. Ya sabemos dónde vivimos, básicamente. Ya sabemos dónde estamos parados. ¿Cómo es? Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad, sí. Bueno, y como ya lo escucharon ahí, también está con nosotros el hombre que será el rey de los piratas, el grande Jonathan Sepúlveda. Querido amigo, ¿cómo estás? Vamos, muy bien, contentísimo, contentísimo de estar de vuelta con que paguen y contentísimo también con estar en esta nueva era, que es la era de Pedrito Pascal. No hay nada mejor, está todo bien en este mundo, de aquí adelante. Sí, está todo bien. Apruebo. Ah, sí, me Oye, sí, encanta. hablando de Pedrito Pascal, ¿vieron The Last of Us? ¿Han visto algo de The Last of Us? ¿No? Nati Bella aguanta buena, güey. Está buena. Está Está buena. buena. Está siendo ¿Lo la están serie viendo abajo? éxito. Sí. Sí, yo no estoy al día porque me puse a jugar el videojuego mientras avanzaba la serie. Así que voy avanzando el videojuego para después ver el capítulo correspondiente de lo que voy avanzando el videojuego. Así lo estoy haciendo en este Un hombre preciso sabio, momento. un hombre sabio. Para comparar ciertas reacciones, ciertas cosas, como la adaptación misma. Hoy, qué bien que lo hicieron. Qué bien que lo están haciendo. Sí, muy Y no, es decir que la serie exitosa, más exitosa de marzo, junto a Mandalorian, junto. Las dos protagonizadas por nuestro querido. Yo lo siento tan querido y nuestro, como de nuestro lado, de nuestro espectro, pues, están justamente ahí. pero es que Lo cual me da mucha gracia en los comentarios de Facebook, que suelen ser más boomer, el odio que hay de la derecha hacia Pedro Pascal es delicioso, es hermoso. ¿Por qué es tan fácil refutarlo con Cristian de la Fuente y listo? Así como que mató cualquier tipo de discusión. sí, Muy bueno. aparte Pedro Pascal como que está muy orgulloso de ser chileno, de su como herencia chilena y de su país. Y me gusta eso, bueno, me gusta que esté orgulloso de ello. No es como, no sé, ¿se acuerdan cuando salió Lost y cómo saltó el guatón de Lost? Que era como Sí, chileno bueno. también, pero bueno, No sabía no tenía nada nada de de Chile. chileno, pues bueno. No, no, y siempre como reivindicando el tema de la. O sea, no reivindicando, pero como poniendo en la palestra el tema de la dictadura, de que se ha exiliado, de que ese hecho ocurrió. Y totalmente gratuito. Y eso también le ha ganado, obviamente, el odio del otro espectro. Pero es como que bacán que sabiendo que tenía esa tribuna, la ocupes. Y la ocupas cada vez que puedes, amigo. Y eso En igual el encuentro Saturday bien. Night Live, sin ir más lejos, pues bueno. Sí, bueno. Sí, no, Sí, bacán. verdad, lo dijo. Sí, pues lo No, dijo. él es bacán. Bueno, él es de familia mirista. Su madre, su familia en general, tuvo que irse del país por el golpe. Y por eso yo creo que tiene como esa carga como histórica, política. Por Así supuesto. que encuentro incomparable al guatón de los. Yo voy a decir recién, es como el. ¿Cómo se llama este futbolista? Que es chileno, pero El inglés. Ben. Ben Brereton. Él igual Eso, está claro. orgulloso de ser chileno. Por eso se nacionalizó, Se puso definitivamente. la camiseta, de hecho, po. Sí, pues. Literal. Literal, Sí, literal. ese también es otro chileno extranjero. Bueno, Sí. él también es. La De los mamá es chilena. populares. Sí, No, bueno, pero Pedro y. Pascal está a nivel agilado, pues, está a nivel. Porque mundialmente se pegó, como dicen los lolos. Se pegó el amigo ahí en la máxima de mundial, así. Weón, Mundial. presentándolo Oscar el fin de semana pasado, ahí al lado de la Bruja Escarlata, haciendo cosplay de Salvador Allende. Claro, Impecable. como si nada. Como corresponde, hijo. Como corresponde, weón. Me encanta que este capítulo se haya transformado en un especial de Pedro Pascal de la nada. Ahora, claro, vamos solo a averiguar temas. La biografía. Vamos a en hablar chileno. de todos los grandes éxitos de Pedro Pascal, como la primera vez que murió. ¿Te acordás, Jonan? Yo vi ese capítulo con Jonan, con camisetas Oh, de Chile. fuerte, sí, nos juntamos con camisetas de la selección chilena, apoyar a Overin Martel en aquel fatídico encuentro de la montaña versus la Spider. Y no. Este no es Fue un un spoiler. silencio. Cuando como muere es terrible. Es de las mejores muertes de God. Sí. Yo creo que decir cómo muere, no, pero decir que muere ya está, ya no es spoiler. Aparte que reconoció Pedro Pascal por sus primeros personajes, que todos mueren, básicamente, así que no, habrá hecho ese spoiler de la biografía para atrás de Ese trabajo, spoiler de ya Game me of Thrones escribió. para atrás. Sí, bueno, él suele morir con sus personajes, como Sean Bean, con el mismo corte. Misma suerte de destino de guión. El hombre spoiler. El hombre spoiler. Oigan, Oye, vamos muchachos. con. Volvamos, ¿no? Sí, volvamos, Volvamos. volvamos. Bueno, ya que hablamos de Barquero, Noruega, barquero, hablemos de la haga a lo contingencia, suyo. weón. No hemos perdido todo marzo. Todo marzo, que es 2 semanas de marzo, sin programa. Y bueno, marzo siempre arranca verde y arranca feminista, weón. Natu, ¿cómo estuvo el Llegó 8M, weón? marzo. Llegó marzo. Llegó marzo. No, mira, una de las mejores cosas de marzo es el 8M. Y mira, así como una reflexión, estaba leyendo durante, bueno, siempre trato de leer el periódico, el diario, y venían como muchos reportajes sobre todo del Mercurio, cáchense, hablando así como de que el feminismo ya era, así como desde el 4 de septiembre, como que ya no se puede hablar de aborto, no se puede hablar de, o sea, la polémica de hoy día, sin ir más lejos, de que es, no sé si pudieron revisar la prensa respecto del día de la visibilidad lésbica y que justo ese día coincide con el Día de la Bandera, entonces el gobierno pospuso el debate del Día de la Visibilidad Lésbica en el Congreso. Entonces, hay un ánimo de construcción de conservadurismo, así como que estas posiciones como feministas, en fin, ya fueron porque perdieron, porque hay una caricatura al decir que la constitución planteada en el plebiscito anterior era como feminazi, ese concepto que se ocupa desde sectores más Estúpidos. de extrema derecha. Bueno, entonces han habido muchos titulares en el Mercurio, sobre todo hablando del fin del feminismo, no sé qué. Y la verdad, las cosas es que las convocatorias fueron muy grandes al mismo nivel que han sido durante los últimos años. No hay ninguna diferencia, hubo manifestación en todo Chile y particularmente en Santiago fue muy potente. Entonces, podemos discutir muchas cosas sobre si el feminismo va en el camino correcto, en fin, pero que no exista o que se anule la expresión es algo, la verdad, como súper torpe de la estrategia de la derecha, pero que de alguna forma impacta igual en la gente, ¿eh? Pero aún así yo creo que se alzaron las voces, fue muy bueno. Cacho que funamos a un loco que ubican a un periodista como que fue a cubrir el mundial, que es como un loco cuico con harta plata y que andaba ¿De qué canal? en ¿ah? ¿De qué canal? Del 13. Del Cuico de 13. plata del 13. No, no, Oye, no puedo ir al ese weón mundial. estaba curado en la marcha y lo funamos. ¿Qué? ¿Y qué hacía ahí, weón? Bueno, no entiendo. Y un personajillo de la tele, si es bien reconocido. Voy a tratar de pegarles una foto si es que la encuentro. Ya. Así que bueno, en general creo que fue un espacio de fuerza, de expresión de fuerza que no acaba. Así que seguimos ahí súper bien con el poder de las mujeres que crece. Eso. Bueno. Maravilloso. Oye, yo, sorry por interrumpir ahí ese estudio, pero es que hay esta gente que quiere decirle cómo son. Aparte de que no estamos en la tele, en la radio, nadie nos puede. Esto es YouTube y Spotify. Y me parece que no nos van a decir más. ¿O no? No, ya está, y esta es nuestra línea No, editorial. son unos tarados, son unos tarados aquellos que grimen. Ya, yo escucho hablar feminazi y ya sé que este debate no me va a llevar a ningún lado. Son unos tarados, ¿no? Se pierde Así de credibilidad corta. automáticamente. Igual también decirte que el feminismo, yo creo que igual ha ganado peso en el momento que ves que desde la institución también lo abordan. O sea, el cambio que ha habido en la ceremonia de la mujer, por ejemplo, que ahora también desde que hay género y diversidades, el hecho de poder algunos municipios también instaurar algunos departamentos que justamente apuntan en esa misma línea, para hacer desde ahí programas institucionales para apoyo del feminismo, como que uno ya entiende de que lo que dice Mercurio no está muy lejos de ser cierto. Cada vez hay más lineamientos y planteamientos que se vinculan o que se proponen desde la base de tocar, abordar el feminismo en algún punto. Así que nada más lejos de lo que le gustaría a los editores del Mercurio de que el feminismo va de bajada o algo por el estilo. Ellos, claro, tienden a pensar de que por el rechazo a la Constitución van de bajada todas las consignas sociales que hicieron, justamente hicieron una revuelta social, pues bueno. Y eso no se va a quitar, no se ha quitado. Solamente ha sido pisoteado, pero la rabia va a estar ahí contenida y la revuelta quizá vendrá más adelante o se manifestará de otra manera, pero esas consignas sociales están igual de vigentes. Salud, educación, vivienda. Igualdad, justicia social. Justicia social, sí. Totalmente de acuerdo, hermano, totalmente de acuerdo. Y también creo que es algún fenómeno, o sea, un fenómeno, también creo que el avance que dice, que comenta Jonan, se ve a nivel mundial, man. No es solamente algo localizado en Chile y eso creo que es bastante positivo. Sin ir más lejos y ya un poco barriendo hacia el audiovisual, que en los Oscars tuvieron una película como Women Talking, que si no la han visto, les invito a verla, man. Habla mucho también de qué narrativa están tomando la palestra en el hoy por hoy y desde qué prisma, ¿cachai? Como qué calidad se le está dando a esa narrativa. Me parece algo muy, muy, muy sano en el hoy por hoy también. Aquello. Y bueno, tú decís algo que es cierto, o sea, esto es un fenómeno mundial, es algo que no solo pasa en Chile, por ejemplo, lo que pasó en Irán, que Bueno. fue una mujer que fue asesinada por no cumplir el reglamento islámico, se levantaron primero las mujeres, esto ya derivó también como en una suerte de estallido. Acuerdo. Como transversal de hombres, mujeres, en fin, jóvenes, pero parte de un movimiento que no sé si es feminista propiamente tal, pero son las mujeres que se rebelan, y creo que eso es súper interesante de cómo las mujeres hemos adquirido conciencia de esos temas, de los temas de las violencias y cómo nos afectan. Y bueno, creo que eso es algo que está recién iniciándose. Entonces, como dice el Johnny, yo comparto plenamente. Aparte, hemos tenido pandemia, ha sido años como muy complejos y años como distópicos, así como que se va a hablar de esta época, en esa época de la pandemia, en que se encerró todo el mundo. Estamos viviendo una época como bien especial y que eso de alguna forma, lo voy a decir de otra manera, eso no significa que los procesos de estallidos sociales y populares se hayan acabado, sino que estamos en repliegue, pero así como el mar cuando se recoge. Exactamente. Oye, y aguante las mujeres de Irán que siguen todavía dando la lucha por liberarse del yugo de la policía, de lo correcto y de todas aquellas regulaciones sistemáticas que tienen ellos como país que, puta, básicamente suprimen todas sus libertades individuales y La colectivas. policía valórica, creo que es Esa, así que eso, se eso, llama. eso. Eso, la policía valórica, qué asco, qué asco. Oigan, otra cosa que también pasó y que se conmemoró en este inicio de marzo es ya un año de Boric. Oh, ¡Qué tu madre! no. Oh, sí, Elmer Luzzo. Se nos viene fuerte, cara. Oye, me da mucha risa el Merluzzo como concepto. Hay otro más que están ocupando ahora, deja acordarme. Memoria. Mamarracho, yo también Mamarracho. veo en Twitter, mamarracho, ¿qué le dicen? El mamarracho que le dicen. Es un mamarracho, hermano. Eso es insulto, bueno. Insultos de mierda, weón. Un Esto piñera es concha de tu madre era mucho más terrible. efectivo y eficiente que Merluzzo, sí. Muy poco chileno esos insultos. Por último, dile el conche su madre, no sé, po. Pero Reineta. claro, no sé, po, algo más No, yo soy chileno, la algo que reina. involucre culiado, que tenga culiado en el título. O que se puedan jugar, hermano. Claro, Bueno, po. un año del presidente a Gabriel Boric Font. ¡Ey! Del susodicho ese, yo todavía no veo Mira, yo lo que veo, las cosas que me han dolido, porque voy a partir al tiro con lo que me ha dolido de este sujeto. El TBB-11 me duele hasta el día de hoy. Y la condonación al CAE también algo que me parece batalla que ya dejó pasar. Que se reconoció hoy día, ¿eh?, que no era viable por cómo estaba propuesta. Sobre todo con Entonces, la caída de la reforma tributaria. claro, sobre todo con la caída de la reforma tributaria. Yo, mira, un año bastante complicado. Se ha avanzado en hartas cosas. Hay hartas cosas que me parece que hay un mal trabajo comunicacional en el cómo se están abordando ciertas cosas o ciertos avances que logran que no permeen a la ciudadanía de manera completa, porque se han hecho cosas bien buenas. El problema que tienen ellos, me parece, como gobierno, es justamente que no tienen este poder de comunicación, y también es cierto que han pecado, sobre todo al inicio, de pedir mucha perdón y disculpa a la derecha, y eso también de alguna forma iba en el consciente de la gente de que ellos se equivocaban constantemente. Bueno, cosa que el gobierno de Piñera jamás hizo, pedir disculpa, ¿qué es eso? Jamás existió. Pero además de eso, creo que le ha tocado complicado, además, bueno, hablamos del porcentaje de aprobación, está entrando dentro de lo más mínimo, de lo más bajos, me parece, de la. Ha subido, Entrando en ¿no? este primer año. Ha subido. Gracias, yo creo, un poco a Fabricio Copano, subió, ¿no? Subió a 35%. Ya, porque está. Pero sigue siendo Lejos, uno de los más lejos. bajos, ¿no? Sigue siendo del Estuvo primer año. bajo, estuvo bajo. Ya, Uno de los perfecto. más bajos, sí. Sí, uno de los más bajos. Y eso, por eso digo que no hay una capacidad de comunicar efectivamente lo que se está haciendo a la ciudadanía, porque si no, no sería tan baja. Ahora, más allá de estas críticas, evidente que a mí me parece que también nosotros lo sabíamos. En el momento nos enojamos o nos frustramos cuando el primer Jago versus Boric. Y también fue una frustración utópica también de nuestra parte el pensar que el comandante Artés iba a tener alguna posibilidad alguna en este Chile, man. Pero también lo veíamos venir, que Boric no iba a venir a traer los cambios trascendentales, iba a ser Entrevistado porque solamente. caguen por lo demás. Entrevistaba que para en el comandante. Sí, con justa razón, con justa razón. Así que igual complejo, y sobre todo me parece más complejo lo que se le viene ahora, porque tenía muchas de sus políticas de gobierno muy afianzadas con el cambio de constitución y con la reforma tributaria. Y ahora se le caen sus dos pilares fundamentales que se estructuraba su programa de gobierno, y creo que a ver, la voluntad va a ser un poquito más. No sé qué tan buena va a estar, y va un primer año, o sea, no, se gastó muchos cartuchos en esas dos herramientas que ahora no están. Natalia, ¿cuál es tu lectura del primer año ahí de nuestro flamante presidente? Oye, mira, ha sido un año, yo creo que difícil. Ah, me puse muy serio, ¿no? Ha Bájame sido un la año música. difícil. Se pondría Era un como año el difícil. micrófono para la cuña la conferencia, pero no, estoy muy lejos. Sí, como que me puse como en En el un punto de prensa. prensa. Sí, punto de Eso. prensa. Vamos. Ya, bueno, ha sido un año difícil. Creo que. No, ya. Ya va. Ahora sí. Con ustedes, la Bueno. concejala Natalia Cuevas. Sí, bueno, ha sido un año difícil, un año que está marcado también por fenómenos nacionales e internacionales que fueron parte también de lo que significa asumir un gobierno, un país en crisis económica, en crisis sanitaria, y creo que eso, sumado a todo el revoltijo, ya ahora sí, en serio, sumado a todo el revoltijo de la. O sea, no tapemos el sol con un dedo. El plebiscito fue un tema muy complejo en este año. Muy Yo malo, creo una que. derrota a gobierno. Nefasto. Claro, y es una derrota del gobierno, pero también una derrota de la izquierda, del proyecto de izquierda en Chile, que tuvo una oportunidad única. Y creo que eso, obvio, todos tienen responsabilidades. Por ejemplo, yo comparto lo que dice el Johnny sobre el comunicar mejor. Yo creo que se podría comunicar mucho mejor cosas muy positivas que se están haciendo en todas las carteras, en deporte, en cultura, en derechos sociales. O sea, hay muchas muy buenas noticias que podrían tener otra connotación mediática, y lamentablemente no lo tienen. Entonces, recién, bueno, hablábamos de todos los apodos, las cuñas que saca la derecha. Finalmente uno, no sé, yo soy usuaria, a lo mejor soy muy lolosauria, pero soy usuaria de TikTok y Y TikTok es un espacio en donde veo mucho más contenido de derecha que contenido nuestros. Obvio. Entonces, creo que ahí hay distintas cosas que lamentablemente han conjugado este año difícil y que el gobierno no ha tenido las herramientas para poder, por así decirlo, lograr cohesionar el proyecto. Entonces, ahí hay un tema. No obstante, yo creo que este gobierno ha entregado señales importantes en cosas como, por ejemplo, el enfrentar la crisis. O sea, el empleo en este país ya ha sido recuperado por la vía concreta del trabajo que se ha hecho en este año. Yo creo que el copago cero en la salud pública es una noticia muy importante. La gente Bueno, sí. de Fonasa no tiene que pagar nada para operarse en el sistema público. Soy beneficiaria directa también de aquello. Creo que en general tenemos que seguir viendo cómo avanza estos años. Yo, vamos a hablar de la reforma tributaria, pero yo el CAE lo veo difícil, pero bueno, todavía quedan 3 años. Hay que ver cómo se desenvuelve, como los años que vienen, este mismo año. Yo espero que podamos tener mejores noticias en proyectos estructurales. De hecho, con esto cierro, pero yo creo que lo que viene bien son las 40 horas y eso va a ser bueno porque vamos a poder por primera vez, bueno, trabajar menos y que eso no signifique un impacto en el salario. Entonces, bueno, en fin, al gobierno le pongo un 5-0. Un 5. Nos está eximiendo aquí. ¿Por qué? ¿Con qué nota nos exime? Un 5-5, no sé, algo así era, ¿no? Ah, ya. Yo creo que tiene que dar un examen. Ah. Por supuesto. De dignidad, no. ¿Y tú qué piensas? Yo qué pienso, yo estoy muy lejos, Natalia. Yo guardo mi opinión. Mentira, weón. Yo Paso, paso, paso. voy a guardar mi opinión, weón. Si por algo estamos aquí, weón. ¿Qué pienso yo? Puta, yo pienso al igual que Jonan, que los guatazos comunicacionales han sido muy grandes y yo creo que han sido hasta cierto punto medulares y un poco imperdonables. Bueno, creo que temas como el superávit fiscal que tuvo el país como por primera vez dentro de más de una década, bueno, es algo de lo que deberíamos vanagloriarnos como país y creo que son noticias, al igual que el tema del copago cero, son noticias que pasaron muy sin pena ni gloria, que los que estamos metidos en estos temas se enteraron, ¿cachai? Y que la gente, bueno, lo del superávit fiscal, nadie se va a enterar, ¿cachai? La gente no sé hasta qué punto va a ver de forma directa impactado en sus vidas, ¿cachai? Pero es una muy buena noticia, Pugón. Es una muy buena noticia, ¿cachai? Creo que, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en materia comunicacional respecto al proyecto de royalty minero que tiene el gobierno en tramitación en la Cámara Alta está siendo muy mal llevado, ¿cachai? Porque es algo importante para el país y algo que venimos peleando desde la época de Lagos, weón, y que nos vienen cagando desde la época de Lagos con ellos. Y el proyecto que aún se está tramitando en la Cámara de Senadores está bastante decente para lo que puede ser, ¿cachai? En el contexto en el que estamos. Entonces, de verdad creo que en un gobierno joven, weón, un gobierno con nuevas ideas, todo esto en un grande entre comillas, creo que debería tener una estrategia mediática diametralmente distinta, ¿cachai? Porque la estrategia mediática que utiliza la derecha, weón, siguen siendo las estrategias mediáticas de Goebbels, pues, weón. Entonces no puede ser, weón, que estrategias culiadas de los años 30, ¿cachai? Le estén ganando, weón, a supuestamente sangre nueva, con ideas renovadoras, ideas jóvenes, que deberían entender, ¿cachai? ¿Cuáles son los medios para difundir las ideas? Pues, weón, que no es publicar, weón, en el diario oficial, que es donde yo las leo, pues, weón, porque soy un fome culiado, sino que son estos mecanismos como decís tú, TikTok, ¿cachai? Y otras formas de cómo llegar a la ciudadanía, weón. TikTok, weón, el año pasado se consagró como el buscador más utilizado del mundo por sobre Google, weón. Entonces, ¿qué onda con tu posicionamiento web, cachai? Cuando hicimos las métricas de que paguen a fin de año en el wrap-up de Spotify, que estas weas son estupideces, pero te meten weas en la cabeza. Somos uno de los pocos productos que genera material político de izquierda, ¿cachai? Y es como, ¿por qué no hay más material de eso, cachai? ¿Por qué no hay como más cosas desde el oficialismo, pues, weón? Puta, ¿En Spotify dijiste que ese dato es de Spotify o de Sí, eso YouTube? en Spotify. En YouTube debe ser, de hecho, en YouTube probablemente debe ser la misma historia, ¿no? Debe ser probablemente sí, la yo misma tengo historia. datos de que TikTok y YouTube es donde más posicionada está la derecha. Indudable, güey. Indudable, güey. Entonces, bueno, aquí en las lucas también ponen paga publicidad, pero hacen, generan contenido. De hecho, generan alianzas de contenido, son más astutos. Weón, cacha, que para que te hagáis una idea, en la plataforma que yo utilizo para escuchar podcast acá en Canadá, como no pago el servicio premium, al inicio de los programas hay una pequeña publicidad de 10 segundos, que solamente aparece al principio de cada podcast que escucho. Entonces realmente no es tan invasora la wea. Y de 10 publicidades que suenan, 8 son del gobierno de Canadá. Y son conda, por ejemplo, ahora suena caleta una en contra del tabaquismo. ¿Cachai? Que es como la nueva campaña que está tirando el gobierno en contra del tabaquismo. Entonces te suenan los spots. Antes de tu podcast, escucháis una weá de 10 segundos del gobierno con su campaña antitabaquismo, pues weón. Y es como, puta, choro, pues weón. Antes fue una de salud mental, ¿cachai? Porque acá hay como todo un servicio de acompañamiento, así que tenía ideas suicidas y weá. Entonces los locos en plataformas de podcasting publicidaban, ¿cachai? Sus campañas, weón, para mejorar la salud mental de la gente, pues, weón. Entonces, yo no digo que el gobierno chileno haga eso, pero es como, puta, si iría el gobierno, ¿cachai? Y tenéis la fuerza, y tenéis el poder, tenéis los medios de producción de tu lado, pues, weón. ¿Cómo es posible, weón, que... No sé si cachai al weón que... Los personajes que están entrando a TVN ahora, weón, es que no tienen nada que ver con... No tienen puta idea de tele, weón. Y TVN, weón, siendo como el espacio comunicacional que tiene el gobierno, entre comillas, en sus manos, ¿cachai? Es un circo, weón. Es un circo, weón. Entonces, eso me parece imperdonable, weón. Me parece una novatada. Me parece una novatada tener que pedir tantas disculpas, weón. Y creo que esas weas le están pasando una boleta muy dura al pueblo. Y eso me molesta mucho. Me molesta mucho, mucho, mucho, ¿cachai? Porque, puta, no, aquí no estamos jugando... Esto no es el... No es un simulador de gobierno que tú jugáis en tu celular, ¿cachai? Esto es un país, pues, weón. Y hay esperanzas depositadas en un gobierno, pues, weón. Y si el gobierno sigue siendo una weá blanda, como está haciendo, ¿cachai? Y medianamente servicial para con la derecha, le vamos a entregar la casa de gobierno a la derecha, weón. No sé si es la próxima elección, pero en la próxima no tengo duda de ello, weón. Y me aterra. Esa weá me aterra, weón. Así que si le tuviera que poner una nota, 4-5, con punto base regalado. Durísimo. 4-5 con punta base. 4-8, ya 4-8 con punto base regalado. Sí, sí, igual, yo siempre soy apocalíptico. Igual, 2 décimas menos que yo. Sí, igual yo siempre soy apocalíptico, Natu, weón. Y puede también que los menos 25 que hay afuera de mi casa influyan en mi mirada depresiva del mundo. Bueno, ya que estamos hablando de derrotas del gobierno, Johnny, ¿por qué no nos alimenta? ¿De qué pasó la semana pasada, hermano? Man? Porque hay pautita para la gente que no... Que lo dude, o sea, que lo dudaba. No, o sea, aquí hacemos nuestro trabajo, pues, somos seres que nos informamos. Pues, bueno. Y a mi correo también. Bueno, sí, transparente. En la deep web de la transparencia. La pauta entonces nacional, la que arma nuestro amigo Rob... Dejamos en primer lugar a la reforma tributaria, este primer eslabón, que se no, segundo eslabón, porque la primera fue el intento de cambio de constitución, esta nueva constitución, el segundo pilar que iba a sostener de gran manera, ya habíamos dicho, las políticas públicas del gobierno y su programa era justamente la reforma tributaria, la cual el 8 de marzo la Cámara de Diputados y Diputadas votaron en contra de, importante tener esto en cuenta, la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el gobierno. Eso fue lo que se votó en contra. No se rechazó la reforma tributaria propiamente tal, sino que la idea de legislar. 2 votos faltaron para aprobar la idea de legislar, 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones cerraron la puerta para uno de los grandes proyectos de gobierno. Se ausentaron del hemiciclo la diputada Viviana Delgado, quien estuvo ausente de la votación por una confusión en la duración del receso. Según sus palabras, se confundió cuánto duraba el receso, así que no llegó. Mónica Arce también, quien dijo haber estado acompañando a la diputada Delgado en la cafetería, pues esta se sentía mal del estómago, cayendo ambas en la confusión de la duración del receso. Y Pamela Giles, quien se retiró en medio de la discusión argumentando que ella iba a votar en contra a pesar de haber comprometido su voto con el gobierno. O sea, que iba a votar en contra de la idea de legislar, claro, esta reforma tributaria. Recordad que la reforma proponía reducir y fiscalizar la elusión y evasión de impuestos, aumentar la PGU, financiar derechos sociales y un aumento en las pensiones. El gobierno tiene un año en que no podrá presentar una nueva reforma tributaria de similares características. Por otro lado, este rechazo no cierra las puertas a la propuesta de gobierno de incorporar un nuevo royalty minero, discusión que se encuentra actualmente en el Senado. ¿Por dónde partir, weón? Sí, pues sí, sí. ¿Por dónde partir, weón? Complejo. ¿Qué opinamos de estos tres votos que se ausentaron de la? Yo creo que por ahí partir también. El hemiciclo, weón. Sí, polémico y yo muy a favor del griterío ahí del que le pegó Cariola, weón, a Pamela Giles cuando esta se retiró de la sala. Y le dijo, te cagaste a Chile, weón. Bien, carito, weón. Bien diputada. Como el Zafrada, como ese meme. Sí, no habían jugado. Y me parece increíble lo de Pamela Giles y cómo ha pasado su figura en un momento cuando bailó sobre la constitución de Pinochet a tener de alguna forma cierto aire o bastiones de poder tener una representatividad, de gustar a la gente, hacer lo que es ahora, que yo creo que el apoyo, si es que alguna vez logró tener algún apoyo, siquiera considerable, yo creo que ahora los perdió de manera significativa. De verdad, está en un punto donde no sabe dónde está, está desorientada ella, no, de verdad está con problemas, y esos problemas lamentablemente no los podemos tener legislando porque bueno, como tú bien dices, no estamos hablando de jugar a algo, no estamos jugando a dónde vamos de paseo o curso, cuál es el viaje de no sé qué, bueno, estamos hablando de un país. O sea, esa señora en su ataque mesiánico, quizá un poco vanidoso, bueno, lo que hizo con cortar la reforma tributaria, que no se puede discutir hasta un año más, o sea, en un año más el gobierno va a poder presentar de nuevamente el proyecto, y desde ahí hay muchas políticas sociales que no se van a poder ejecutar en las poblas, así de corta. Uh-huh. Y esta señora simplemente no está a la altura. Hay muchos que no están a la altura. Eso pienso, lo mismo de las que se perdieron el receso, impresentable. De verdad, impresentable. Sí, sobre todo con la diputada Delgado y Arce, quienes también declararon que iban a apoyar. Mira, filo con Pamela Giles, pero si ellas dos no hubieran tenido esta confusión, que la confusión tiene nombre y apellido, una de las diputadas, no me acuerdo cuál de las dos, dijo que alguien de su equipo le había dicho que el receso consistía en 15 minutos cuando en realidad era de 5 y por eso se ausentaron y estuvieron fuera de la sala. Y ya con esos dos votos se hubiera aprobado la idea de legislar, ¿cachai? Pero no es posible que no es posible. Es que, bueno, es que es un circo, bueno, no es posible que nuestros legisladores no estén haciendo su trabajo por estupideces como esta. Es que no tiene otra palabra. Es una estupidez que alguien se quede afuera porque su asistente le dijo que el receso era de 10 minutos más de lo que era. No es posible. No tiene ni un puto sentido, weón. ¿Cómo funciona nuestro sistema legislativo así? No, y lo fácil que piden perdón también a un cagazo como de ese nivel. Porque ahora salieron a decir como, oye, lo siento, perdón, y listo. Y pasó. Exacto. ¿Y cuál es la compensación que recibe el pueblo? Ninguna. No hay compensación. Los errores políticos no tienen ninguna repercusión. Y eso no es posible. Creo yo, no sé. Natalia, ¿qué pensáis tú? Uf, yo creo que no deja de ser una derrota importante. Es grande porque en palabras simples es la plata que se necesita para levantar los proyectos que están propuestos por el presidente, por gran parte de su programa o una parte importante de su programa de gobierno. Entonces yo creo que no deja de ser, no es menor, al contrario. Este fue una demanda popular, incluso no sé qué tan popular, si tan masiva, pero este es el famoso impuesto a los super ricos. Cuando se instaló el tema, se instaló de esa manera, porque en nuestro país, uno de los países en donde menos se tributa desde la perspectiva de las grandes empresas. Uh-huh. Por ejemplo, donde está nuestro querido amigo aquí presente, en el hemisferio norte, la carga tributaria es alta en escala, en el sentido de que quien tiene más efectivamente tiene que pagar más. De hecho, el Perfecto. otro día leía una nota chiquitita de prensa de que Biden está como que promulgó una normativa que también le sube el impuesto a los ricos en Estados Unidos. Entonces, la verdad de las cosas es que ahí uno se da cuenta cómo el poder económico está muy ligado al poder político y hay muchos políticos ligados al poder económico, por lo tanto. Entonces, ¿cuántos representan a la persona que Dice tiene representar. de la población, del pueblo, de nuestros territorios? Como, ¿cuántos diputados realmente representan eso? ¿Cuántos diputados salieron de escuelas públicas? ¿Cuántos diputados Andan en metro. andan en metro, andan en bicicleta, no sé, entonces hay una cuestión muy compleja que tiene que ver con finalmente quién representa el poder político. Y claro, pues, o sea, en países tan capitalistas o neoliberales como puede ser Estados Unidos, en fin, se está legislando esto, pero acá la derecha lo pone como el demonio prácticamente. Entonces, rechazar la idea de legislar es ni siquiera, es decir, no vamos a discutir esto. O sea, por último, apruebas la idea de legislar y después rechazas. Pero bueno, en fin, yo espero que el gobierno por lo menos igual ha dicho que va a insistir, tiene que insistir, tiene que esperar los plazos que se tengan que esperar para poder reponer el debate. Eso. Todo Y bueno, caso. campaña comunicacional, por ejemplo, se podría haber hecho más campaña comunicacional, por ejemplo, explicando cuáles son los pilares de esta reforma. Exacto. Pero qué fuerte lo que dijiste, Natalia, de que efectivamente es una pachotada del patrón de decir esto no se va a conversar. Esto no se conversa. No hablamos de esto. No hablamos de esto, No hablamos de claro. esto. Es cerrar el portazo, precisamente como este patrón, el empresariado chileno es muy puma, o sea, quiere parecerse a otro tipo de empresariados, pero ese empresariado más moderno sabe igual el mundo que habitamos y ha tenido que dar concesiones, si no, no se puede trabajar como hablábamos recién. 44 horas a la semana y pretender que uno esté sumamente productivo y tomar una micro que se demora 2 horas para llegar a tu casa, no sé, son cosas que en nuestro país son extremistas, extremas del poder patronal. Heavy, heavy, pero cierto, man. Lamentable el revés que se le dio a la reforma tributaria, man, puesto que principalmente quita cosas como 48 mil y tantos pesos directamente de los bolsillos de los pensionados actualmente. Y nada, pues, man, le corta las alas a temas como la reforma de pensiones del gobierno, que proponía también alza de la pensión, ay, ¿cómo se llama la P? Pensión universal. Pensión P. Ay, ¿cómo se llama la sigla? Pensión universal garantizada, Eso, ¿no? eso, La gracias a Dios. PGU. La PGU, exactamente, bueno. Que iba a subir a 250 mil pesos, que ya no se va a poder. Así que, va, pueblo soberano, hay que estar atento, hay que estar atento ahí sobre las cochinas que se está planteando desde la derecha, bueno. Natu, y desde la derecha también nos llegan otras noticias, pero esto desde, que pueden ser buenas noticias para algunos, qué sé yo. Sin duda para la protagonista de ella no lo es, no lo es. No Y lo yo es tanto, no, no, está no enojado. lo es tanto, no lo es tanto. Lo otro día hablé con ella, está Enoja. enojada. Está enojada. No está La mandando perseguí bien. de aquí psicosia. voy. La ex alcaldesa de Antofagasta y prófuga de la ley, Karen Rojo, finalmente volverá a Chile a enfrentar la justicia. Esto tras el fallo de la justicia de Países Bajos a favor del fallo de extradición solicitado por Chile. Recordemos que la Corte Suprema condenó a Rojo a 5 años y 1 día de pena efectiva por el delito consumado de fraude al fisco cometido entre 2015 y 2016. O sea, ya tienes que pagar 5 años de cárcel efectiva. Esta condena fue emitida el año pasado, el 23 de marzo, mismo día en que Rojo se dio a la fuga y escapó a Holanda. Ahora su defensa tiene 15 días para presentar un recurso en contra de esa resolución. ¿Qué opinamos? Justicia divina. De la cárcel. Ojalá no pudiese. Su equipo no lo logre, weón. Bueno. Opino. El ejemplo. Opino. Por alguna vez comiencen las autoridades a pagar con cárcel, como es debido. Bueno, más allá de que uno pueda sentirse representado, ¿no? En el sistema carcelario. Que paguen con cárcel, weón. Sí, que paguen con cárcel. Sí, igual creo que tiene que pagar, que pague. Que pague, sí. No sé si ha sido mandado al paredón, parece que sí. Hemos hablado. Ya basta de multa, ya basta de clases éticas, ya basta de cualquier otra chambonada que no sea que esté entre las rejas. Hemos hablado de Karen Rojo en nuestro programa. Sí, la tuvimos deportada en un programa. Cuando se escapó, la tuvimos deportada. La tuvimos deportada cuando se escapó, güey. Y un chileno la encontró. Somos muy sapos, hermano. Somos muy sapos. El cagüincito. De vacaciones en Países Bajos. Igual buena onda. Así como estáis de vacaciones, veía un weón fugado y llamáis al Interpol. Así como, ¿qué hiciste en tus vacaciones? No, denuncié a alguien al Interpol. La weá. Cago. Oye, yo creo que era muy poco defendible el argumento de Karen Rojo, porque ella a su defensa dijo que era prácticamente una persona que sufría violación a los derechos humanos, una persona perseguida, como de esa perspectiva. Entonces, la verdad es que su argumento fue muy, muy poco creíble, así que ya nada que hacer. Tenía que haber escogido, no sé, haberse ido a... No sé, ahí. No te nota. La de Alzheimer. El niño tenía idea, no sé. La de Pinocho, bueno. La de Pinocho. La de Pinocho. Claro. Oigan, yo los voy a dejar por esta ocasión. No voy a seguir. ¿Puedo dar mi paredón o no? Pero por sí, supuesto, bueno. Compañera, por supuesto. Es lo que está haciendo en el chat interno. Yo sé que lleváis semanas preparándolo. No, la verdad es que voy a dar otro paredón. Plot twist, mira. Voy a dar otro paredón que se me acaba de ocurrir hace 10 segundos atrás. Acá en rojo. No, ella ya sería plato repetido. Sí, yo creo que la hemos mandado al paredón, la hemos pelado, ya la hemos puesto, tú decías, en portada, no. Miren, puede ser, pero... Es un paredón en buena onda. Ah. Chucha. Ah, un paredón. Así como te fusilo, pero buena onda todo igual, siguiendo igual, mañana con tu familia, amigos, todo. Pero el paredón. Un paredón buena onda. A mí no me gusta lo que está haciendo el gobierno sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. Yo lo dije recién. Hay un error de manejo porque se pone el proyecto de suma urgencia para que quede como normativa, porque está eso normado de que el 9 de abril sea el día de la visibilidad lésbica, porque asesinaron a Mónica Briones por ser lesbiana. Por lo tanto, tiene que ser el día 9 de abril, porque ese es el día histórico de conmemoración de las colectivas lésbicas, compañeras feministas de distintos... organizaciones, y el gobierno después de darse cuenta de que ese es el día de la bandera en Chile, es el día de la bandera, le quita urgencia al proyecto y propone que se cambie de día. Yo creo que eso no es correcto, no hay que cambiar el día, aún está tiempo el gobierno para poder hacer una modificación, porque ese es el día que, si las conmemoraciones nacen de las experiencias, de lo que ocurre, y creo que por lo mismo el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica tiene que ser el 9 de abril, el Día de la Bandera se decretó en el año 1974, así que ya sabemos en qué época de nuestro país ocurrió, así que tenemos estas señales y estas señales como cultural e histórica, podemos hacerla. Y creo que hay que lograr que se revierta esta situación, porque ha sido la polémica del día. De hecho, hay mucho odio, como que salió este bicho republicano en Twitter, así como expresando odio contra como la perspectiva lésbica, y creo que eso es un retroceso gigantesco. Así que yo mando a ese paredón simpático. ¿Qué estoy haciendo? Creo Un una paredón nueva categoría. preventivo. Sí, particularmente a quienes llevan las labores del trabajo legislativo del gobierno. Así que eso me urge mucho porque ha sido una noticia muy triste el día de hoy. No es. Nada, tu compañera, que te vaya muy bien en todos vuestros menesteres Sigo y mis labores, sí. esto no para, así que los dejo muy bien acompañados a todos. Cuídese, compañera, que Chao. esté muy bien. Que vaya todo muy bien. Sí, que la fuerza Gracias. lo Ánimo. anime. Chao, chao. Nosotros seguimos, Bueno. Jonan. Vamos a ir cerrando la pauta. Vamos a ir cerrando con una noticia que a algunos los involucrará, a algunos no, pero que a mí me pareció particularmente interesante, puesto que a fecha de hoy, esto que día de hoy, 15 de marzo, con 87 votos a favor, esto fue ayer en realidad, con 87 votos a favor y 42 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Este proyecto, cierto, que se venía tramitando desde ya fines del año pasado, lo mencionamos, recuerdo, una vez en un boletín del colapso junto con Carlos de la Fuente, que, bueno, este proyecto lo que nos busca, como bien decía, mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, y uno de sus puntos más célebres es que este proyecto quita la criminalización del autocultivo para fines médicos. Según esto, la plantación de cannabis solo se justificará con una receta médica entregada por un médico cirujano tratante, en la cual tendrá que especificarse el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento y la duración. Además, deberá especificarse el método de utilización de la cannabis, el cual no puede ser vía combustión, es decir, expresamente no puede ser fumada. También se ha especificado que la pena en caso de usar recetas falsas asciende desde 60, 61 días a 540 días. Este informe, si bien ha sido aprobado, obviamente es una ley que está en tramitación, esto aún es un proyecto de ley. No se pongan a plantar macoña ustedes volados, weón. No, No no, aún. no, No aún. no aún. No aún, pero es un avance, entre comillas, para la Pero despenalización progresiva de la marihuana. Pero yo igual, tengo mis reparos con esto, Jonas. No sé qué te provoca a ti. es un avance sin duda para la despenalización de la cocaína base. Yo creo que no. No, no, mira, yo sí, soy un consumidor de la cannabis. No sé si no sé si no, no, no tengo esto. Hay mucha lectura y estudios las cuales hablan que para disminuir el narcotráfico hay que legalizar las drogas porque no se generan estas concentraciones de legalidad y que hace proliferar bandas de narcotráfico. Yo no sé si es una teoría o está comprobado realmente que los países que se despenaliza el uso de la marihuana funciona así. No sé, amigos, si tú tienes claridad en ello. No tengo el Para. dato, no tengo el dato, puesto que aquí está, como bien decís tú, legalizada de forma recreativa, pero no tengo el dato de si bajó el narcotráfico. Uruguay, por ejemplo, no sé, o el momento de Claro. instalarse. Bueno, más allá de eso, yo creo que sí, hay mucha gente que lo usa de manera terapéutica y era muy difícil y injusto además que ellos fueran perseguidos por eso, así que está bien, está bien. Ahora, estaría mucho mejor, creo yo, si es que hay una despenalización completa de la marihuana, a mi juicio, y entendiendo también una concepción con re poco científicamente hablada. Pero a mi juicio debería ser despenalizada completamente. Ahora, que esté actualmente bajo esta normativa y que se haya votado a favor, me parece súper bien. Me parece súper bien para la gente que la ocupa efectivamente de manera medicinal, de manera no, y no combustible, que es como la suelo ocupar yo. Claro, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un avance, weón, es un avance, pero Pero, qué sé yo, a mí obviamente tampoco no me deja conforme, bueno. Obviamente, al igual que tú, soy pro despenalización en todas sus áreas, puesto que no creo que la cannabis sea. Me parece que el alcohol es mucho más destructivo que la cannabis, por ejemplo. Por ejemplo, bueno. Sí, uno hace más weá estando curado que volado. Bueno, partiendo de que te puedes poner violento. Sí, te puedes poner violento con el alcohol, bueno. Con la. Y errático. Claro, te puede dar una sobredosis. Un coma etílico. No sé. Corríjanme, pero creo que nadie se ha muerto sobredosis de cannabis. Te da la palia, te dormí, te doy la minet y buenas noches, hasta mañana. Todo Ah, o sea, guau. la muerte está en tu mente. La muerte viene a buscarte en tu mente. Tienes la sensación de que vas a morir. Claro. Pero no te mueres. Claro, no sé. Sí, pero puta, es un paso más, es un paso más. Y también es una señal más de que eventualmente, amigo, tenemos que hacer un programa sobre cannabis aquí. Tenemos que hacerlo. Y Como. hacernos de un amigo médico cirujano, está cayendo, yo al menos tengo. Es mi próxima meta. Sí, ¿por qué un médico cirujano y no otro? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué no otra sé, clase médica? sí, no sé, está tipificado como médico cirujano tratante. Entonces puede ser Claro. como un médico o un cirujano, pero que te esté tratando. Que te lo Ya, pueda puede ser. recetar, ¿cachai? Que te lo Ah, pueda recetar. pregunto, digo, ¿por qué cargarle esa pega a ellos? O sea, específicamente. ¿Por qué me tengo que tratar con un médico cirujano si quiero fumar mota? O sea, o tranquilizarme de un cuadro de ansiedad, por ejemplo. Si quiero tomar Claro, pastillas, de claro. nadie. No sé, es Pero extraño, no sé. ponele, los psiquiatras cuentan como médicos, si son médicos. Bueno. Ah, ya, pero es que es médico y cirujano, ¿no? Yo pensé que era médico cirujano con nombre y apellido. No, no. Médico cirujano es como la Ah. tipificación de la profesión, ¿cachai? Ah, perfecto, perfecto, ya. No, Sí, pues. No mucho tiene que ser desconocimiento mío. necesariamente un guan en pabellón que te abre, ¿cachai? Un guan que te receta un Claro. encantamiento, pues. Ya, perfecto. Claro, claro, Sí, claro. bueno, actualmente mi amigo psicólogo el volado lo puede hacer. No, porque él no es médico. Ah, no es médico, chucha, no entendí. Tu Ya, amigo bueno. volado al psiquiatra, ahí podría, yo creo. Él sí puede, ya. Sí, pues, bueno, antes era así acá en Canadá, antes del 2019, bueno, o el ¿Sí? 2020, el 2018, cuando se legalizó la weá. Aquí está forma medicinal, entonces nuestro escucha querido Miguel Álvarez lo hacía así, pues, bueno. Tenía como problema la Ya. espalda, iba al médico y el médico le recetaba cannabis. Ya, perfecto. Así que ahí tenéis también, pues, problema en la espaldita, vaya ahí con tu médico de Cirujano confianza. de turno y su cremita Exacto. de aloe vera canábica. Oye. Oye, amigo, y vamos a ir cerrando con Digamos. una bonita noticia que Las encontré. buenas nuevas. ¿Si la queréis repartir tú? Las buenas nuevas dice que se celebró el primer matrimonio lésbico mapuche en la ciudad de Almagro. Esto es en la región de la Araucanía. El matrimonio se llevó a cabo entre Viviana y Rosa, quienes usaron joyas y vestimenta mapuche durante la ceremonia, la cual fue presidida por una machi. Bueno, otro Chile. Otro Acabo de Chile. leer la noticia de otro Chile, de un imaginario que uno pensaba post nueva constitución hubiera ganado. Todo gay, todo Y gratis, como todo gay. mapuche. Y como mapuche, qué mejor. O sea, el Claro. terror de los pachos. Sí, bueno. Y por consiguiente, una buena nueva para nosotros. Sí, por Sí. consiguiente. Si a la derecha le da miedo, a mí me da alegría. Claro. Si a la Exactamente. derecha le gusta, a mí me da harto miedo. También, Harto también. miedo también. Viceversa. Así que no, bonita noticia. Qué bacán y qué simbólico igual. Me imagino lo que sí, lo que puede llegar a representar eso. Porque bueno, entendemos que la identidad de género no tiene nada que ver con la territorialidad, no tiene nada que ver con concepciones culturales heredadas, ni mucho menos. Entonces me imagino que sobre todo para ser o sea, ser disidencia, como que entre más disidencias vais teniendo, obviamente la apuesta se te pone mucho más compleja. Entonces qué Exacto. bacán que esta noticia se pueda entregar porque marca, quizá para nosotros nada, pero para esas disidencias y disidencias que tienen más de una, en este caso, pueblo originario, otra de identidad de género que no es la heteronormada, se le hace mucho más fácil el camino de aquí en adelante. Así que, bonito. Sí, a mí me pareció precioso y como bien decís tú, un Chile que no creí que era posible, poco a poco. No solamente está armándose un espacio para la visibilización de otra, como decís tú, otras identidades y tal, sino que me gusta que se normalicen, weón, y que, wow, que la gente viva su vida como quiera, weón, si esa es la weón. La gente viva su vida como quiera siempre y cuando no le hagamos daño a nadie más, weón, de ninguna forma. Weón. Claro. Precioso. Precioso, amigo. Oye, tengo aquí el dato de la reducción en el consumo de ganja en Canadá, pero es un Excel bastante grande, así que te lo voy a presentar en nuestro próximo encuentro. Te voy a dejar ahí con el cliffhanger, pero lo encontré. Con un papelógrafo atrás tuyo de la escenografía o nada. Acá, voy a dar vuelta a este póster, sí. Y atrás de este póster tengo listo ahí mi hoja de roneo gigante con mi disertación sobre la cannabis en Canadá, güey. Dos conceptos. Un dibujo de la cannabis, el número. Otro más, año, cannabis, número. Eso es todo el palibrógrafo. Cuatro símbolos. Listo. Fin. Listo. Y el speech, y me lo vendí. Yo veo si le pongo loco a tu proyecto. Ahora como inversionista, voy a venir a verte. Oh, amigo, qué extrañada estos espacios. Fíjate que dice un acting al toque, ¿eh? Sí. Te planteé una serie, así, ¿no? Y entraste en el personaje. Sí, sí. No, yo voy a entrar, Juan. Y la... No, sí. En nuestra próxima quincena vamos a resolver esta disyuntiva. Ah, ¿financiarán el proyecto de con su babelógrafo y cinco símbolos? Ese es el cliffhanger para el otro capítulo. Cinco símbolos, está difícil. Tiene que ser contundente. Eso es lo que se le pidió. Es que esa es la weá, tengo que ver primero si las cifras me acompañan. Si no, voy a necesitar más símbolos, pues. Y eso te perjudica, porque yo, inversionista, te pedí cinco símbolos, pues. No, sí, ¿y si no, yo me voy si veo seis, pues. Si yo veo seis, también es raro. Mucho texto. Ofrecerme el tiro es mucho texto, no tengo tiempo. Mira, perrito, no tengo tiempo. Tengo. Tú estás ahí, tengo más iguales. Y de hecho, tengo de otro tipo. Sí. ¿Y quién más? Esto ya lo vi el año pasado. Llevo un latino también. Amigo, extrañaba mucho estos espacios de comunión en la política, así como también extrañaba mucho. Lo extrañaba. Yo al menos lo extrañaba, hermano. Porque he estado muchas noches en soledad, enviando gente al paredón en solitario. como quien encuentra ovejas. Sí, cuando me voy a dormir empiezo ahí, Luxi. Uno, paredón. Luxi, Sebastián Piñera, Toribio Merino. Y ahí me doy vuelta hasta que me duermo. Y después me encuentro con ellos en mis pesadillas. Y sacaste el Toribio encima. Che, tu madre. ¿Partitud? ¿Ah? ¿Quiere partir usted, amigo? Bueno, yo veo si usted lo prefiere, me. Sí, me no, no hay problema. Vamos a partir con nuestro paredón, el paredón que paguen. Pieza de catarsis comunitaria que le da nombre a nuestro programa, en la cual enviamos a individuos, situaciones, instituciones, a este paredón de fusilamiento imaginario, porque así somos nosotros, metafóricos, alegóricos somos, no queremos la muerte de nadie, más allá del mundo, del mundo de las ideas, y en ese mundo de las ideas, yo quiero mandar al paredón al diario La Tercera, que... No sé si te enteraste de que se publicó una biografía de Víctor Jara hace poco. Y en dicha biografía, en la reseña que hizo el diario La Tercera de la biografía, el titular rezaba... ¿sabes qué? No lo voy a buscar literal porque era muy asqueroso. Pero rezaba... insisto, el extracto del periódico en el cual se promocionaba la nueva biografía de Víctor Jara. Con información nunca antes revelada y todo esto. Y el titular rezaba... No le cortaron las manos, que era como, esto entre comillas, que era como, esto también lo voy a decir entre comillas, como parte del mito de lo que había sido la tortura que vivió Víctor Jara ahí en el Estadio Chile, en el mismo 73, en septiembre del 73, y el titular del diario partía con esto, no le cortaron las manos. Y obviamente yo al leerlo pienso, estos hueones, estos sinvergüenzas de mierda. Porque la biografía, uno cuando después lee la reseña en la página, en la Feria Chilena del Libro, ¿cachai? Revelan datos escabrosos de la tortura de Víctor Jara, pues, de cómo encontraron su cadáver y todo. Pues. Y bueno, obviamente ahí también se revela de que efectivamente no le cortaron las manos. Lo que no quita de que se las hayan quebrado y que la hayan hecho tratar de tocar con las manos quebradas. Pues. Entonces, el titular, ¿cachai? Al detenerse, solamente en el hecho de que, abro comillas nuevamente, no le cortaron las manos... Dime perseguido, dime paranoico, dime conspiranoico, pero hay un evidente intento de blanqueamiento, de suavizar lo que fue la tortura y el homicidio de uno de los símbolos folclóricos, y no solamente folclóricos y musicales, sino políticos, weón, de nuestro país, como es el célebre Víctor Jara, weón. Entonces, nuevamente me encuentro en la tesitura, weón, de tener que enrabiarme en contra de la prensa nacional por este amor malsano que tienen para con el fascismo y con esta inclinación malsana que tienen con tratar de maquillar, como ya lo hiciera el Mercurio, en sus tres reportajes pro-nazi que fueron publicados en los últimos 3 años, weón, que fueron incluso, weón, denunciados por Cancillería, por la Cancillería alemana, weón, donde se hacían apologías a distintos personajes del nazismo, históricos personajes del nazismo. Entonces, encontrarse de nuevo con este malsano romance que tiene la prensa chilena, la prensa secular chilena, para con el fascismo y todas sus expresiones de fascismo, me enferma, me arruina el almuerzo y, ¿por qué no?, me arruina también mi digestión. Entonces, para subsanar mis problemas digestivos que me provoca el diario La Tercera, lo envío al paredón, puesto que no es primera ni será última vez que, en pos de satisfacer los deseos políticos de quienes financian sus páginas, sus nefastas páginas y su nefasta línea editorial, y la nefasta de línea editorial de todo ese conglomerado, buen, periodístico y comunicacional, que no es menor, que es gran parte, que conforma gran parte de la prensa escrita de nuestro país, no digo que mienten, pero manipulan la realidad a tal forma de crear un relato en el cual el fascismo evidente que está expresado en la obra, en este caso la biografía de Víctor Jara, en pos de esconder este fascismo, manipulan la realidad, y eso, por supuesto, que no me parece correcto, Juan. Eso es parte del núcleo de lo que hacemos aquí. Así que, Diario La Tercera, nuevamente, si es que no te he mandado antes, ahí enfiladito en el paredón, para que se vaya un rato a la concha de su madre. Al paredón, entonces, La Tercera, que pase la tercera. Hoy está bien, bueno, igual me da rabia como, de alguna forma, los medios de comunicación, a unas sabiendas del poder que tienen al comunicar y lo que genera efectivamente la comunicación, ocupan esta herramienta de una manera muy, no sé si poco pensada la palabra, porque igual está pensado, ese titular está pensado, tiene una intención de llegar así, de cómo va a mover y de cómo va a remover también la masa social. Entonces sí, también, amigo, concuerdo, al paredón, porque son prácticas que se tienen que eliminar de raíz. Así es. Sí, mira, ya, ahora lo tengo textual, pues, esta reseña hecha por Pablo Retamal, abre comillas, nunca se le cortaron las manos, las revelaciones que trae la biografía de Víctor Jara. No, güey, por mano, Pablo Retamal, ándate a la concha de tu madre, pues, Pablo. Sí, bueno, eso es una elección fortuita de, o sea, súper intencionada de dónde conducir este relato, sí. O de alguna forma a la gente que incluso solamente se queda con el titular, que una gran mayoría de nuestros compatriotas también. Sí, así es. ¿Y usted, compañero? Amigo, yo mi paredón no lo tenía claro, casi no, creo que fue muy, muy, muy claro hasta llegar al capítulo, y sabes que voy a llevar al paredón a una mujer que iba a partir con una, pero luego a mi mente llegó otra. Caerían, las podría alinear incluso en este paredón, pero creo que sería demasiado, no, sería demasiado fuerte. Así que me voy a quedar con una, pero mi argumento le pueden caer de cajón a ambas. Y va a ser Pamela Giles, y la envería el paredón, y creo que se lo merece por este hecho que nombramos al comienzo del programa de la reforma tributaria, el no haber votado al salirse de la Cámara para de no entregar su voto, y más allá de esta abstención, ella haber declarado ahí también que incluso si hubiese votado en contra de la idea de legislar una reforma tributaria. Le mando el paredón porque, lo decía recién, y al igual que esta otra mujer que quizás voy a mandar el paredón después, ha caído en una locura mesiánica y muy egoísta y de soberbia que no le hace nada bien al país y al cargo que ostenta, al cargo que tiene. De verdad tiene que responsabilizarse de lo que está haciendo y lo que significa sus acciones para el país. como tú bien decías, no se está jugando acá al Monopoly ni al Mi Gran País, de hecho, estamos hablando de que esta reforma tributaria va a tener que esperar un año más, es un año más de esperas sociales, de ayudas sociales, de poder también generar, o sea, de poder lograr que al final se le cobre a los súper ricos lo que corresponde que se les cobre. O sea, hay muchas cosas acá. Y más allá de eso, son los temas sociales que realmente le tocan a la gente que hace fila. Que usted, señora Pamela Giles, no hace esa fila y que no vive tampoco en esos lugares ni frecuenta su espacio. Entonces, que usted venga con su ego de querer, tampoco sé con qué intención, además, lo que me parece mucho más confuso y peor todavía, a poder frenar estos tipos de avances urgentes que por lo demás la población necesita, por una cosa muy personal y además sin con tan poco tino y criterio en el cómo hacerlo, me parece que es nefasto y que por lo bajo necesita que al menos esa práctica se elimine. Si usted tiene que eliminarse junto a esa práctica, entonces bienvenida al paredón y que el pueblo haga lo suyo. Porque usted le está haciendo en este preciso momento daño también al pueblo. Eso es. Ni una coma te cambiaría, bueno. Totalmente, 200% de acuerdo con todo lo que dijiste, bueno. Sí, sí, no, fácil. La señora se fue, no, está en otra nota y una nota muy, muy, muy nefasta también. De verdad, yo no esperaba que todos estos nuevos agentes o rostros, yo sé que no están nuevos para Pamela Giles, pero que venían fuera del duopolio, pudiesen realmente aportar algo a un nuevo Chile, porque es importante tener también hartas miradas. Bueno, vengo súper democrático, estoy diciendo como es importante tener hartas miradas que convergen, pero tenemos que tener miradas y de calidad, pues tenemos que tener acciones de calidad, representantes de calidad. Sí, claramente sí. No están a la altura. Estoy de acuerdo. Porque claro, estamos hablando de que era la idea de legislar. Entonces, tú al votar en contra es que ni siquiera quieres cambiarlo. No quieres, claro, cambiar cómo se recaudan impuestos en nuestro país. ¿Cachai? Que Pamela Giles salió a decir que no, el proyecto era malo. Pero, weón, aprueba la idea de legislar y cámbiale cosas, pues, weón. Cámbiale, claro, cosas. Y dije que está lo malo y hablamos debate, no sé. Claro, sí, por eso están ahí. Pero no. Es esto, como dijo la Nati, esto no se habla. Y por mis santos cojones, esto no se va a hablar. Fin. Claro. Qué horrible. En ese país nos quedamos amigos, pero ese es nuestro país, weón. Con lo bueno y lo malo. Tal cual. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo. Lo bueno, Pedro Pascal. Lo malo, todas estas cosas que pasan. Casi todo lo demás. Todo lo demás, el largo, etcétera. Que hay la otra contraparte. Amigo, ha sido un flamante regreso en propiedad y potestad de que paguen. Nos estaremos viendo nuevamente en la próxima quincena. Esto ya va a ser el próximo mes, probablemente, a principio del próximo mes, no sabemos. Que nos estaremos reencontrando aquí en Que Paguen, veremos con qué, pero le estaremos trayendo, como siempre, Pueblo Soberano, lo que la contingencia demande. Ustedes saben que somos siervos de la realidad, y lo que ocurra y nos afecte de primera mano, se lo traeremos aquí con nuestra visión particular y con nuestra línea editorial intachable y, por qué no, putera y enojada, siempre resentida, nunca conformista. Amigo, ¿algunas palabras para cerrar? Sí, siempre resentido, nunca conformista. Me suscribo, suscríbase usted también, si no lo ha hecho, a estos valores que nosotros inculcamos acá en Que Paguen. Sí, me encanta. Eso, amigo, agradecer a la gente que comparte, a la gente que escucha, y sobre todo, y no, eso, muy, muchas, muchas, muchas gracias. Cada like y compartida para nosotros, bacán, y me impresiona porque, como dijo Rob, nos está generando contenido de izquierda en estos medios, así que bacán si la gente que llega por las suyas, porque está buscando esto. Me parece que hay una intención ahí buena, y ojalá salgan más programas también, y que podamos ahí entre todos compartir y hacer algo para contrarrestar la manera en cómo la derecha se está ganando los medios. Al menos estos medios que son más libres, ¿no? Como los grandes medios de comunicación, no perdamos esa batalla. Aquí estamos aguantando la trinchera nosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo, compañero. Pueblo Soberano, nos estaremos encontrando en una próxima quincena. Y recuerden que la historia es nuestra. Apropiénsela. Que paguen. Que paguen.